Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí reportando de La Voladora Radio, y en esta ocasión nos agradaría que te presentaras para que la banda pudiera de entrada conocerte, que nos hables un poco acerca de su propuesta musical. Bueno, mi nombre es Mario, soy el vocalista de la banda Doctor Crápula de Colombia. Llevamos aproximadamente 12 años trabajando con la música y haciendo activismo desde la música, y hoy estamos aquí porque sentimos un compromiso que nos llamaba y vinimos a cumplirlo. ¿Cómo crees que se pueda reflejar, digamos, algunas actividades o movimientos sociales que puedas ver reflejado, digamos, desde donde vienen ustedes, y compararlo un poco con lo que estamos aquí viviendo en este momento? Estamos en toda Latinoamérica viviendo la misma situación. Nuestros gobiernos están vendiendo y feriando nuestra tierra y nuestra vida a las grandes multinacionales que explotan el oro y los minerales, ¿no? Los metales que ellos llaman preciosos, ¿no? Y nosotros hemos hecho ejercicios como Viricuta en Colombia, hemos hecho conciertos y hemos logrado frenar varios proyectos, o por lo menos aguantarlos y hacerles resistencia, ¿no? Y hoy estamos aquí tejiendo una red nueva, y esperamos que Rocco, que Rubén y todo el parche que está acá también vaya a Sudamérica y también allá apoye nuestra causa, que es la misma, ¿no? Sobre todo creo que es importante hacer este tipo de alianzas, ¿no? Entre ambos países, los diferentes lugares, y aterrizando un poco, ¿con cuál importante crees que es el hecho de apoyar este tipo de movimientos? Y si crees que en algún momento se ha ido como que diluyendo, ¿no? Como que algunas bandas deja de interesarle y mejor hacen otra cosa. Realmente, el solo hecho de hacer música ya es una profesión muy respetable desde mi punto de vista, pero sí siento lo que tú dices, falta un poco de activismo y de compromiso por parte de los artistas con la realidad en la que estamos viviendo y con la realidad que viven nuestros pueblos y con las necesidades que tienen nuestros pueblos. Entonces, no juzgamos a nadie ni nos fijamos en quién se diluyó o quién ya no hace, y más bien nos ponemos a activar redes y a hacer, ¿no? Y hacer para nosotros es estar y cantar y llevar esos pensamientos y esas ideas a los oídos de miles de personas. Ese es como nuestro activismo, ¿no? Muy bien. Y también mencionar un poco, ¿cuál es, digamos, la imagen que ustedes se pueden llevar de estas zonas? ¿Cómo difiere, digamos, en los escenarios que ustedes se presentan a los que están en México? Bueno, la diferencia es que aquí en México tenemos a los Caifanes y a Café Tacuba, ¿no? Eso ya vende 80.000 boletos para venir a verlos. En ellos está una gran responsabilidad de difusión de estos temas. Allá en Colombia, pues la banda más grande es Doctor Crápula, y sigue siendo convocando fuertísimo de la mano de otros artistas, pero digamos que el espejo es muy similar lo que se ve acá y lo que se ve allá, sino que pues el tamaño es diferente, ¿no? Los escenarios, la problemática es igual de grave para el mundo. ¿Y los escenarios donde puedan presentarse, si hay esa apertura? Nos toca abrirlos, no existen, pero los hacemos. Y bueno, no sé, algo más que quieras, con algo que quieras concluir. Sí, que estoy muy contento y agradecido de poder haber llegado hasta acá a apoyar al pueblo mexicano en la defensa de sus territorios sagrados y de sus reservas naturales, ¿no? Y el último mensaje es que el agua y la vida valen más que cualquier metal precioso. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias.